verdad necesitamos hablar con otra compañera que está farmacia, que quiere contar esa la experiencia de lo que está sucediendo acá. Uh-huh. Hola. Hola, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo andan? Bien, bueno, ¿vos? Bueno, acá es como tratando de resistir, de realizar con la gente del barrio, así un poco triste, pero con ganas de seguir estudiando, el miércoles, así que juntarnos fuerzas y bueno, está bueno también estar juntos con los chicos que estamos cerquita, por lo menos nos sentimos un poco acompañados. ¿Cómo están viviendo los jóvenes? Vos estás más que nada vinculada a las actividades de los jóvenes. ¿Cómo están viviendo ellos esta situación de atraso en la provincia, de incumplimiento con estos programas que sostienen el trabajo que hacemos todos los días? Sí, bueno, con ellos estuvimos también en la asamblea contándoles esta situación y enseguida también surgieron propuestas para juntar plata de los chicos y riquistas, vender cosas para comer, pero bueno, también lo que charlábamos entre todos era esta, digamos, que estas propuestas, si bien están buenísimas, está bueno ponerlas en práctica para ver cómo nos podemos organizar, tampoco es cuestión de apalear la situación como sea, mientras que los que no están cumpliendo con sus obligaciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos están dejando actividades, nosotros vamos a reclamar lo que nos corresponde, más que nada, primero, ¿no? Uh-huh. Y también seguir organizándonos. Con ellos mañana, que está, vamos a estar en una jornada con todos los jóvenes de la red, uh-huh, en la quinta, en un barrio Primavera, contándoles un poco más la situación y vamos a armar la bandera de internet, un poco de café, preparar otras cosas para la marcha.